Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos a una edición más de este Boner Podcast. En esta ocasión, episodio 88, con el nombre Windows 98, tengo el placer de compartir este micrófono con el de siempre, bueno, el de casi siempre, el joven y bello, ojeroso y ya con un par de entradas en su cabeza, Asaf Eduardo. Yo creo que ya voy a alcanzar el número de episodios a Tito. Probablemente. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio ya 88 del Puner Podcast. Solo 12 episodios para llegar al número 100. Muy contento de estar otra vez aquí. Vamos a darle. Una vez más se une con su sabia opinión, su opinión muy querida en este show, los labios más hermosos de la internet, el señor Pablo Sandoval, conocido como Imbelic. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, yo honrado de estar aquí, como de nuevo, muchas gracias. Dice por ahí Tito que le invitemos al 100. Estás invitado todos los poners, Tito. Todos los poners, Tito. Este es tu hijo y lo abandonas. Lo bueno es que tiene buenos tíos. Claro, los padrinos. Su vaquero no lo deja. El vaquero, ¿qué es dice? Es que encuentra un vaquero y abandona a los hijos. Así es el amor no deja de ser. Oigan, ¿quieren saber por qué se llama Windows 98 este episodio? ¡Sí, por qué! Pues fíjate que el 25 de junio de 1998 es el lanzamiento oficial de Windows 98. El segundo mejor Windows de todos los tiempos. ¿Cuál es el primero? El primero es XP. Nos están informando, amigos, nos están informando. A ver, permítanme, tengo que ir con el corresponsal a Francia. Corresponsal de Francia, ¿te encuentras ahí? Claro que sí, aquí me encuentro. Nos están diciendo que el niño Enrique está escuchándonos desde aquí de Francia. Muchas gracias, corresponsal de Francia. Jean Claude se llama, nuestro corresponsal de Francia. Muchas gracias, estimado Quique. Exactamente, estimado corresponsal, ¿podrías decir tu frase? Sí, creo que sí. Omelette du fromage. Muchas gracias. Oye, como que me andaba enamorando. Ah, sí, verdad. Habla muy bonito ese corresponsal de Francia. Dice de Danister, oui, oui. Oui, oui, como Mr. Bean. Así anda Quique en... Allá por las Francias. ¿Cómo están, amigos? Ya sabes que guapo, guapos y de moda. Pues a lo mejor de moda, el otro no te lo creo. Bueno, pues arrancamos, amigo, con una nota que más que nota. Arráncatela, arráncatela. Parece un chiste, amigo. Ya parece un chiste. Tidal, ¿te acuerdas de Tidal? Eso que estaba muerto antes de nacer. Híjole, no me acuerdo. ¿Qué es Tidal? Tidal. Pues ya lo van a tirar a la basura. ¡Ah, güey! ¡Les dije! ¿En serio? No lo van a tirar a la basura, pero ya no tiene CEO otra vez. Es un periodo de meses, creo que... es la segunda vez en 3 meses que se quedan sin presidente, sin jefe. Y Jay-Z dice, no, pues pues esperamos que le vaya bien a Peter, el que estaba antes. Y le deseamos lo mejor y ya. Ahí el pedo de Tidal es que, o sea, Tidal es una empresa de Jay-Z. Jay-Z es el que tiene la visión. Y si Jay-Z no es el CEO, es difícil que encuentre a alguien que entienda perfectamente su visión y que se quede en el puesto. ¿Crees que él debe? Ahí le está cagando Jay-Z porque no está agarrando las riendas. Él solo dice, tengo una idea, es buena, pero que alguien más lo maneje, porque yo estoy muy ocupado haciendo todas esas canciones. O esperen, ¿todavía hago canciones? Oye, sí es cierto, ¿cuál es la última canción de Jay-Z? Es como, o sea, hace menos canciones que Pitbull. Pero Pitbull hace un chingo. Cualquiera hace menos canciones que Pitbull. Sí. No, pero Pitbull hace puras colaboraciones. ¿Cuándo has oído una canción del Pitbull? Buen punto. Tiene razón. Te la valgo. Tu analogía es extraña, pero te la valgo. Dice Da Kicks, mi corazón es para ustedes. De Danister dice, ¿dónde está Vero Gaby? Si no hay peleas, mejor me voy. Amor, ven a hacerme la de pedo. Hoy es mi día libre. Dice, dice Julieta, hoy me valen verga, digan lo que quieran. No, dice, hoy es mi día libre. Sí, ¿por qué lo repitió? Porque como que, es que lo dijo así desde la puerta y ya se acercó aquí a la computadora. Muy bien, muy bien. Y dice de Danister, como la escena, o sea, Tidal como la escena. Bien muerto. Lol. Puta mugre, Tito, yo me aburrí. Una vaca. Lo que no sabe Tito es que soy su reemplazo. No, no es cierto. Dice Danister, hay que hacer un Patreon para que no se vaya a la verga. Híjole, no creo que haya gente que quiera dar dinero para que Tidal se mantenga a flote. Ya, mira, que digan perdón, se disculpen. Sí, se vayan. Y se vayan a su casa ya. Y... Dice también, a Jay-Z solo le importa coger. Y pues con la esposa que tiene. Pues claro, hasta yo. ¿Cómo no? Cualquiera. Sí, claro. Dice que hablemos de la Copa América. Vamos a hablar del pase que dio Guerrero, este jugador de la selección de Perú, en el partido de hoy, Perú contra Bolivia. Yo creo que fue, obviamente, superior y ya. No creo que el Piojo Herrera, tenía contrato. Ah, sí, vi ese video. No puedes decirle a un periodista, pendejo, porque entonces, Piojo, ¿tú qué eres? Está muy bueno. Pero bueno, Rey. No sé. Oye, como el Fighterson, ya no lo he visto. Ahí anda. Todavía. Como el que hacía la voz así chida era el Tito, ¿no? Era un día nublado. Cuando el sol se asomaba por la ventana del Piojo. Dice José Tito. Ramón. Dice Tito, pero José Ramón. Y yo le digo, en América. Tito, ya hace falta aquí, Tito. Regresando, amigo, y ya que estamos en Tidal, resulta que Taylor Swift pondrá su disco 1989 en Apple Music. pero no en Spotify. ¡Pum! Asaf, tú que eres fan, ¿qué nos puedes decir? Ah, pues la Taylor Swift es una cagabolas profesional. O sea, ni la Jules puede venir a refutarme eso. Cagabolas profesional, mi amor. Aguas que yo soy fan, ¿eh? Pues que le gusta cagar bolas. Pues... ¡Bolas! Ah, no entiende mi mujer. ¿De qué está hablando? LOL. Dice, ah, Blue Balls. Y yo, LOL, no. ¿Por qué? ¿Por qué le dices a Zaf? Yo no la... Ah, no. Bueno, porque primero le dice a Spotify, no me pagas suficiente, la música es arte, que no sé qué. Aunque todo mundo me escuche en Spotify, no me valen cagada las personas que me escuchan. Me pueden escuchar comprando mis discos, sobres. Y ya se quedó Spotify sin Taylor Swift. Y a Apple se la hizo de pedo porque se suponía que en su servicio de streaming, Apple estipula que los primeros 3 meses la música de los artistas se da gratis. Entonces esta morra se le hizo de pedo a Apple y le dijo, ¿por qué va a ser gratis 3 meses? ¡Bofo! A mí me valen cagada mis fans. A mí yo lo que quiero es que me paguen por lo que hago. Entonces, pues Apple dijo, no, pues si queremos tener tu música, te vamos a empezar a pagar desde el principio, morra. Ya, ¿y se las aplicó? Sí, Apple dijo, no quiero que nos pase lo mismo que Spotify, vamos a darle la razón a la loca esa. Pues sí está loquilla, la verdad, ¿para qué te digo que no? O sea, sí está bien, bien bonita, porque rica no está, está bonita. Ándale, sí, está bonita. O sea, me gusta que esté toda largota de su cuerpo y sus piernotas, pero... That's what she say. Ah, no, true story. Lord. Muy bien. Y pues ya, niña chiqueada, encaprichada y listo ya. Le dieron lo que quería la niña fresa. Oye, extraño a Tito. Sí, la niña. Ahora que lo veo comentar, digo, ah, ese Tito. Dice que está bonita la niña. Y aquí andamos en temas musicales, amigo. A ver. Un trago amargo para la industria del cine, porque el señor James Roy Horner, compositor, pues se murió. Ahora resulta que cada que hay Pwner, se muere alguien. Se peta, tío. Se para que tengamos tema para hablar. Para hablar en el Pwner. Sí, dice, oh, no hay tema en el Pwner, debo morirme. Pff, algún famoso. De cine. Y pues entre las películas en las que hubo composiciones de él, está The Amazing Spider-Man del 2012, está Cristiada, Karate Kid, Avatar, El Niño con Pijamas de Rayas, Apocalipto, La Leyenda del Zorro, El Grinch, La Máscara del Zorro, Troya muy buena, ajá, El Hombre del Bicentenario, y yo creo que la más famosa, o de las más famosas, está Titanic, Jumanji, Balto, ¿se acuerdan de Balto? ¡Jumanji! ¡Apolo 13! ¡Apolo 13! ¡Guácala! ¡Apolo 13 es buenísima! ¿No? ¿No te gusta? ¿Kevin Bacon y Tom Hanks? Más o menos. A mí sí me gusta. Star Trek 3, En Busca de Spock, Star Trek 2... Pues tiene realmente aportación en grandes obras cinematográficas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Óscares tenía. Ah, no, es cierto. Nominado a 10, ganado 2. ¿Qué sientes en tu corazón, Belik? ¿Qué sientes en tu corazón? Yo, tristeza. Cada que escuches My Heart Will Go On, llorarás. O sea, ya llorabas, pero ahora vas a llorar más. Exacto. Y pues ya, se murió. Un momento de silencio. Listo. Se escuchan ruidos raros, te estoy comiendo. Lo bueno es que estás comiendo y no estás descomiendo, lo cual sería inquietante. De hecho, por eso no te contestaba, porque me mandas el link para meterme en el Hangout y yo en el baño dije, no, mejor me espero. Sí, verdad, no vayamos a escuchar ahí cosas que, pues... La salpicadera. La salpicadera. Ese pequeño... Muy bien, y pues, la siguiente noticia, resulta que el niño Asa, como el niño Asaf, pero sin la F, pues se queda sin papel, y se lo dieron a... Se la peló. Se la peló, se la dieron a Tom Holland, que va a ser el nuevo Spider-Man. Bueno, el chiste se es que... Se lo dieron a Tom Holland. Tom Holland es Spider-Man, amigos. ¿Cómo la ven? ¿Quién es Tom Holland? Tom Holland es un morrito. Que sale en Lo Imposible. Exacto. Es uno de los niños. Es uno de los niños de Lo Imposible. Tiene otro papel más famosillo, según yo. Si te fijas en la en las películas que ha hecho, es hasta este... Bueno, su primera participación fue... prestando su voz en 2010 para la película de El Mundo Secreto de Arrietty, que es de Estudio Ghibli. Y después, uh-huh. O sea, pues realmente no ha tenido muchas participaciones, pero a partir de 2015, este 2015 va a tener 4 películas. 2016 va a tener la participación en Civil War, y Captain America Civil War como Peter Parker, lo cual está... chidísimo. Y madre, también va en la próxima, es en 2017, el reboot de Spider-Man. Perfecto. Por ahí Chris Evans, el capitán, le dio la bienvenida a través de su Twitter y dijo: "Muchas felicidades, te lo mereces. Somos suertudos". Ay, ni lo conocía. Yo digo que seguro ni lo conocía. Oye, hablando de esto, le preguntó a alguien ahí: "Oye, ¿cuál es su Twitter para felicitarlo?". Oye, oigo. Ya que estamos hablando de Spider-Man, ¿no viste que se filtró la lista de especificaciones que le dio Sony a Marvel para el siguiente Spider-Man? Uy, no la vi. ¿Qué decía? Que quería... fuera blanco. Que no, no, más bien decía que no fuera... Ah, no, sí, decía que no fuera ni negro ni asiático. Ni gay. Ni gay. Ni gay, o sea, que no fuera homosexual. Ni buchona. Y no me acuerdo cuál era la otra fuerte. Ah, y que ya no querían que se mostrara el origen. Ah, ya entrar de lleno a la acción. Pues... ay, qué bueno, agradezco eso. Sí, la verdad, ahí son, ¿qué? ¿20 minutos? ¿25 de película? Exacto. Sí, 20 si nos va bien. Pues está bien, digo, ¿quién no conoce el origen de Spider-Man? Así a grandes rasgos. Lo pica una araña y listo. No, ese no es el origen, nada más. Se muere el tío. También donde se muere el tío. El tío Ben, Benito. Tom Holland, Spider-Man. Amigos, los robots, lo hemos dicho, bueno, yo lo he dicho, los robots cada vez están más cerca. Cada vez tenemos la tecnología en la mano. Los carritos de Google, que se manejan solos, que habían estado en muchas pruebas, por fin están en vías públicas. Ya, Skynet ha dado su primer paso a la heterogeneización con la raza humana. Próximamente los veremos teniendo relaciones con nosotros. ¿Ubicas cuando...? Y después, dominación mundial. Ay. ¿Ubicas cuando Arnold Schwarzenegger se sube a un taxi y es manejado por un robot? Y le dice: "¿A dónde va?". Y le dice: "Lejos de aquí", o alguna cosa así. Le dice: "No conozco esa dirección". ¡Ah! ¡En Vengador del Futuro, ¿no? Exacto. ¡Ah, huevo! ¡Qué chingón! Y le dice: "Vámonos". Y dice: "No ubico esa dirección". Y termina arrancando el robot y manejando él. Lo cual no vas a poder hacer en este carrito porque ni siquiera tiene volante o algo así. No sé si tengo algún freno o paro de emergencia, pero debería. Seguramente, y debería. Está muy chistoso, parece como una especie de Matiz conoce a Mini Cooper, no sé. No, Matiz conoce a Smart, un Smart. Los fusionan y ya, sale el carrito de Google. Le ponen Google. No sé si diga Google por ahí en algún lado, creo que no. Solo es como un diseño. Seguramente, sí. Solo atrás. Sí, deben de hacerlo. Atrás solo dice Self-Driving Car y es todo, pero deberían ponerle por ahí Google. O el loguito de Google Plus para que esté en todos lados. ¡Lol! Dice, ¿cómo era la voz de Waka? No sé. Yo vi 4 negros en la calle y me asusté porque estoy de rancho, ¿verdad? Oye, ahora que las posibilidades de volver a Zapopan se subieron, son amplias de nuevo, tenemos que conocer a Waka. ¡Anda la osa! Pues hay que conocer a Waka. El sí, vayan. Exijo una selfie con... Guacarroca. Para que Asam sepa si es hombre o mujer. Exacto. Que le agarre aquello. Ya supe. ¿Qué tal que Raquel? Que le agarré y lo comprobé. Dice: "No te quiero conocer". Escupe. Se loquillo, ¿verdad? Bueno, Skynet, te esperamos. Aquí esperamos a los robots que nos van a aniquilar. Sigue trabajando en ello. Y hablando de Google, amigo, ¿alguna vez has mandado un correo? ¿Has presionado enviar y te das cuenta que cometiste un error? Sí, ¿sabes con qué me pasó? Enviando el correo de Campus Party, dije: "¡Ah, oh, eres el mejor! ¡Qué bueno que ya volviste! Aquí te envío la carta firmada, enviar, y la carta... No estaba adjunta. No estaba adjunta. Bravo, amigo. LOL. Bravo. Lo tuve bravo. Que volver a mandar. ¿Y sabes qué fue lo más cagado? ¿Qué? Que esa opción salió después, exacto, al día siguiente. Así es. Ya puedes desenviar tus correos. Solo tienes que activarlo en la configuración de tu cuenta de Gmail y escoger el periodo de tiempo que quieres tener para desenviar el correo, que son 5, 10, 20 o 30 segundos. Así que debes de darte cuenta en ese momento exacto, rápido, que te equivocaste, que la cagaste, que eres un idiota básicamente, y desenviar tu correo. Oye, siempre me pasan esas cosas. Cuando me robaron mi Mac, al día... al mes, ¿el día que lloraste? Vaya, mamá, yo me voy de putas. Adiós, mi amor. Oye, espérate, dile que pase por mí. Que pases por Charmín. Ahorita paso por ti, Charmín. Que invite, adiós, que invite. Amiguitos. Los voy a extrañar este por el podcast. Pero es que es cumpleaños de mi mejor amiga y ella es lo booky, ¿saben? Y así. Y en estos eventos especiales uno se tiene que comportar igual que ellas. Y vas con... Ay, la chiquita. ¿Vas con Naps? Solo y esa cosa. No, voy con diría, Celeste. ¿Sí? Ah. Que si vas con Nats. ¿Nats? ¿Nats? Ese fue ayer, ¿no? Sí, pero no fue. Ah, bueno, no, bueno. Me saludas a Celeste, clon de Gabriela. Dice Danister que si va con la china gorda. Que si vas con la china gorda. Gorda y prieta. No, ya la desaparecí de mi no, vida. No, ya desapareció de la vida. Nada más que nos dé el finiquito y sobres. El finiquito a la perra y ya. Hasta luego. Diviértete, sí, Julieta. Muy bien. Diviértete, adiós, besitos, no, adiós. Te amo. La ven tan linda que es ella. Dice Ernesto Saldaño, ¡habrá Lobukis! ¡Claro, Lobukis! O sea, Papi Ricky. Sí, va a haber bastantes Lobukis. Papi Ricky, nos vamos a San Miguel, tú sabes, a la casa de mi abuelo que es gringo, ¿no? Somos una nieve, vamos con los churros de Margarita Gralia, vamos al rancho, ya nos paseamos, mi rey. Ya, ya listo, amigos, estaba despidiéndome. A siguiente nota, querido Asaf. ¿Tú qué haces en Tumblr? ¿Qué ves en el Tumblr? ¿Yo? Si te dijera que... ¿Qué no veo? Puro GIF prohibido, ¿verdad? Prohibido. Más de 700. No es coincidencia. No es coincidencia, no, no, no. Los amigos de Tumblr se dieron cuenta que muchos de nosotros solo perdemos el tiempo ahí. Que es, pues, más bien todos perdemos el tiempo ahí. Viendo GIFs. Viendo GIFs y sacó un apartado especial, tumblr.com/TV, y lo que hace es que te muestra un full screen de GIFs y van cambiando aleatoriamente. A ver, amigos, quiero hacer un ejercicio. Vamos todos a abrir Tumblr y vamos a ver eso de Tumblr TV. ¿Dónde está? ¿Cómo entras, Charmín? /TV, tumblr.com/TV. tumblr.com/TV. Ahora, todos vamos a poner ahí Remy Lacroix. Mira, luego se ríe. El Belly, ya sabe. Sí. Ay, Dios. ¿Qué es eso, Sab? Oh, Dios. Eso no lo conocía. Sí. Ah, no se ve. Sí, dale tiempo. ¿Ya? No, ¿ya? Ay, Dios mío. No me ve, no se ve, ¿no? ¿Por qué no? Yo no sí sé. Yo sí estoy viendo. Perfectamente, amigo. Chale. Sí, está chido, Nel. No, pues sí, bastante baja bien. La baja. ¡Wow! ¿Qué es esto? Pues ya está, amigo. Te sale la fuente que posteó el GIF. Te da la opción de darle tu corazoncito o rebloguearlo si así lo quieres. O buscar por tags, por nombre, por lo que quieras buscar. Y la que te va a dar es todos los GIFs relacionados con esa búsqueda. Perfecto, muy útil cuando quieres buscar un reaction GIF. Más que perfecto para ese momento. Está muy chido, Ya deja de ver las imágenes que te salieron, Asaf. ya deja de tocarte, Asaf. Sí, deja de tocarte. No, espérate. Como ya se fue Julieta. Ya voy, Sí, como sí, ya se fue. Oh, mira, ya entró Sally Green, dice, buenas noches. Sally, ¿dónde habías estado? Me tenías con el pendiente. No, deberías de marcarle a Sally. Sí, Sally, vamos a mandarte un hang. Deberías estar aquí, porque vamos a hablar de videojuegos y es tu tema favorito. ¡Yay! Pero sí, vamos a hablar de videojuegos. Una pequeña nota rápidamente nada más. Fallout 4, ¿qué creen, amigos? Sí está terminado. No podíamos esperar menos de Bethesda. Jura y perjura, como con manos sobre la Biblia, que está terminado. Como dijo como dije, ¿quién dijo en el podcast, en el épico podcast del E3 de 4 horas? Creo que Átomo o Bellic o Danister. La verdad es que no sé. Termina sus títulos y una vez terminados los suelta la bomba. Pues mira, sí, claro. La razón es que la gente no creía que estuviera completado porque lo anunciaron como ya para mañana, así. Dijeron, de seguro lo van retrasando. Y no, realmente habían estado trabajando en él, solo que decidieron anunciarlo hasta que estuvieran 100% seguros que iba a salir en la fecha en la que lo iban a anunciar. Que es lo que... cual me parece perfecto. Sí, que es lo que deberían ser todos. Sí. Deberían de aprenderle a Bethesda. O sea, también me imagino que, por ejemplo, Doom también ya lleva un chorro de avance. Sí, y es que se me hace muy tonto a mí, la verdad, en general, que anuncies algo que todavía no tienes como, ni siquiera como el 70-80% y dar una fecha de lanzamiento ya. ¿Qué tal luego que salen se... 9 años después. Luego salen, ¿qué tal que se te muere el desarrollador? ¿Qué tal que, no sé, que hay una bomba? A lo mejor lo hacen por andarle moviendo, ¿cómo dice? Midiendo el agua allá a los camotes para ver qué pedo con la gente, si le gusta o no. Dice Cianuro que fue el que sus títulos los terminan hasta un año después de haberlos sacado. No, pero eso es porque están llenos de bugs. los van reparando los... ¿Por qué? ¿Por qué no pueden sacar algo que sea bien desde el principio? ¿Por qué? Porque no te quieren ver feliz, Charmin. Es que son títulos tan grandes que también... explorar cada rincón del mundo que crean también ha de ser una tarea muy ardua, entonces... explorar cada parte de su piel. De repente se les va. Y pues ya, esa es la nota. Es la nota rápida, del día de hoy de videojuegos. No tenemos más notas de videojuegos porque ya hablamos mucho de videojuegos. Hablamos 4 horas de videojuegos. 4 horotas. El Pounder pasado. Por si alguien quiere escucharlo, ahí está el Mixler. Digo, el Mixcloud. A continuación, vamos a ceder los micrófonos al joven Bellic. ¿Estás listo, joven Bellic? No. ¡Qué bien! Nosotros tampoco, nunca estamos listos. Perfecto. Es lo bello de la vida. Sí, ahora, como diría el teacher, en la opinión de Pablo Sandoval, adelante. ¿Qué tengo que hablar? Nada, no es cierto. Dragon Ball, señores. Salió Dragon Ball esta semana. Bueno, el fin de semana pasado. Por fin llegó a nuestro país después de que estuvo como un mes en Japón, si no me equivoco. Ajá. Y... hay que decir... sentimientos encontrados con la película. ¿Por qué? La película es excelente en términos técnicos, de eso no hay queja alguna, pero siento que faltó algo. No sé si sea el factor nostalgia el que faltó en esta ocasión. La película pasada iniciaba con el intro epiquísimo de Dragon Ball Z, y desde el principio te tenían emocionado, ¿no? De Dragon Ball y no sé qué. Sí, bien, ahí dice Cianuro, el cielo azul. Exacto. Es que tienes la música de fondo, querido Bellic. Entonces... Oye, perdón. Dice... No, dale. ¿De qué hablan? No, espérate, no, eso no. Tengo sentimientos encontrados con Dragon Ball. O sea, ¿veniste a San Luis a ver a Dragon Ball y no pudiste grabar el Puner? Muy mal. Chetito. Le pregunto siempre a Tito, Tito... ya estás aquí, y dice, sí, el martes llego, y qué buena onda, y ya digo, ya va a estar Tito, y no sé qué, y ya le digo el jueves, temprano, ¿qué, el Tito, listo para el regreso al Pony? Y le digo, ¿regreso? ¿Por qué? ¿Que no estás aquí ya? No estoy allá. Así me la aplicó. Estaba con su vaquero. Una cosa, pero continúa, Beli, continúa. Dice de Danister, ¿a qué olía la sala? A húmedo, a closet, a gordo. Olía a frío. A aire, a clima, al clima. Ajá, es que le bajaron porque dijeron, no hombre, ahí vienen los otacos y duelen a sobaco. Otaco sobaco band, puro J-pop, así se llama mi nueva banda. ¡Somos los otacos sobacos! Van, tienes que decir van, pero no. A ver, síguenos contando, Beli. Entonces, dice Tito, el final está muy jalado de los pelos, la neta. siento que el final fue parte como del humor característico de la serie. O sea, tiene muchos chistes como muy, muy mensos, pero que la verdad yo recuerdo como con cariño que estaban dentro de la primer serie de Dragon Ball, y lo dije en la reseña. Son ese tipo de humor está presente dentro de la película. Y a mí me gustó. Entonces siento que el final, obviamente sin hacer spoilers, es parte de ese humor. Sin embargo, lo malo de que tenga tanto ese humor es que no es una película como en otras, que es más como un OVA o que realmente no forma parte de la historia oficial. En este caso, esta película sí forma parte de la historia oficial, entonces sí se siente que como que no cuadra ese tipo de humor burdo, muy relajado, al tono un tanto serio que requiere la historia. Entonces, pues esa es la parte en lo que tengo como los sentimientos encontrados en la película, ¿no? La disfruté muchísimo, pero siento que no cuadra con lo que plantea la serie. Podría ser una película más que no forme parte de la historia, como lo son la mayoría de las películas de Dragon Ball, pero pues en este caso sí forma parte de la historia, y pues bueno, también se vale, ¿no? Se vale que nos cambien esa línea como de creer que todo Dragon Ball es serio y que la sangre y todo esto. Hay que tomar en cuenta que son tiempos y décadas diferentes. Claro, claro. Lo que yo siento es que Dragon Ball está tomando va a tomar el camino de series muy al estilo, animes muy al estilo, por ejemplo, de One Piece, que sí tiene, o Naruto, que son de peleas, pero igual tienen elementos divertidos. Y también, también me pasó algo así con la película de los Caballeros del Zodiaco, la última que sacaron, donde sale Cáncer cantando y bailando y dices, ¡what! ¿Qué es esto? Entonces, pero es parte de, y es un humor muy, muy japonés. Entonces, yo lo agradezco, pero estoy completamente seguro de que a mucha gente va a decir, la va a odiar. Definitivamente. ¿Qué es esto? En mis tiempos había más sangre. Se moría, exacto, más gente. Exacto. Pero hasta eso, también en Dragon Ball antiguo sí había bromillas. Estaba chidillo. Oye. Exacto, exacto. El maestro Roshi viendo chichis por todos lados. Exacto. Qué mejor ejemplo, ¿no? O el mejor ejemplo de todos es el capítulo donde Goku y Piccolo van a sacar su licencia de manejo. Exacto, es ese tipo de humor el que está presente en durante toda la película. Y a mí me agrada, a mí eso me encanta, pero sí, al igual que ocurrió con la película anterior, yo creo que mucha gente va a estar decepcionada o no sé. Pues yo la voy a ir a ver en la semana. Y también tengo que ver Insidious y tengo que ver muchas películas. Pero ¿sabes qué? Que creo que la gente que sale enojada del cine después agarra el pedo. La gente que va muy hypeada y esperando ver lo que vio en su infancia es la que sale enojada. Y después de que se les pase ese como enojo de haber gastado como 80 pesos para ir a ver una película que no les termina de agradar, después agarran la onda y se dan cuenta, no, pues todo lo que dijimos ahorita, bueno, lo que dijeron ustedes, el humor es así, el tiempo es diferente, quieren atacar el mercado de los niños con más bromas, no tanto sa, la bola fría, porque... Dice Ernesto, no es el hype, es el puto final. Pero a Bellic le gustó el final. That's what she said. En fin, preguntan en el chat por Jurassic World. ¿Ya vieron Jurassic World? Dos veces. Dos veces, sí. ¿Qué tal, amigo? Yo no la he visto. Está padre, padre, sí, sí. Está padre. O sea, en general la película está chida porque trae como ese feeling de las películas noventeras de dinosaurios. Bueno, o sea, trae todo el feeling de Jurassic Park original. Lo que más me gustó es que ahora los niños no fueran un pain in the ass como los de la primera película, que me daban ganas de azotarlos y de echárselos al tiranosaurio y cómetelos, por favor, llévatelos. Yo la vi dos veces, la primera vez la vi doblada. En español. ¿Te gusta doblada? ¿Te gusta doblada? Fíjate que no me gustó doblada. No, no está mal, no está mal. La vi doblada y normal. Ya deja de reírte. O sea, doblada y no en 3D. ¿Qué? Ok. Y me gustó más normal que en 3D, porque luego la vi en idioma inglés y en 3D, y el 3D no se me hizo tan cool. ¿Qué voz tiene Chris Pratt? La de Star-Lord. Pero, o sea, ¿es el mismo doblaje que usaron en Star-Lord? Sí. De hecho, es el mismo personaje, solo que ahora controla velociraptores. ¿Sí? ¿Es un...? Sí, la verdad, sí. ¿Es un Adam Sandler? Pero fíjate que no es tan así. Siento yo más que es, en realidad, como es Chris Pratt. Solo que en todas sus películas es Chris Pratt con actitudes de sus personajes. Por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia es Chris Pratt con actitud de Star-Lord, y acá es Chris Pratt con actitud de domador de velociraptors. Es un Adam Sandler cualquiera, entonces. Es lo que me dice, estás diciendo. Dice Satánico Punk, pero sabes, se pierde el sabor de Spielberg, y fíjate que yo sí sentí eso. A mí la película se me hizo de repente muy, muy al estilo de Michael Bay en cuanto a las situaciones, a los diálogos y las bromas así como fuera de lugar, queriendo ser chistosito, y pero malos. Eso sí, la película tiene un fanservice tremendo respecto a las películas anteriores. El final puro fanservice. Increíble, a mí me encantó, es lo único, bueno, para mí es lo que rescata la película. Y como dices, Alegrín, no sean así, no todos los doblajes son malos, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero de verdad sí, creo que sí aprecié más la película en el lenguaje original en esta ocasión. Y eso sí, si no la han visto, prepárense para un bombardeo masivo de publicidad, de product placement. O sea, te van a llover las marcas hasta por donde no veas. Híjole, pero por donde no veo, no quiero que me llueva nada. Híjole, no, pues, ya valiste. Muy bien, algo te iba a preguntar. Iba a decir algo. Di, porque voy a cambiar de tema. ¿Saben cuál es el problema de esa película? ¿Cuál? Todo como la subtrama, digo, para los que ya la vieron, todas las historias como aparte de la historia principal, uh-huh. Es malísimo eso, terrible, o sea, no te terminan por explicar nada, todas estas como relaciones o todos estos conflictos personales que tienen los personajes, salen así de la nada y no te terminan por explicar nada, no se resuelve nada de eso. Simplemente como que fue rellenito eso, y lo metieron muy a fuerza. Como el amor, ¿verdad? No. Pero o sea, si el amor quieres meterlo a fuerza... Es Dallas Howard, que la verdad me encanta. Ya no es amor. Pero, o sea, me encanta la morra, pero... O sea, ya habíamos salido antes y no congeniamos, pero los dinosaurios los cambian. No spoiler es. No es spoiler. Sí, es spoiler. Desde que los ves por primera vez, dicen, estos vatos van a terminar. Van a darle. Dice Sally, los protas son los dinosaurios. Perdóname, Sally, pero aquí el único protagonista es Star-Lord, domador de velociraptor. Exacto. ¿Y vieron todas estas imágenes que estuvieron sacando los zoológicos de todos los cuidadores domando a sus animales? Ah, sí. Sí. Hace poquito vi la del Smithsonian donde salen con esqueletos de dinosaurios. Hay uno que sale domando gallinas. Hay uno que sale domando niños. Esos son los más difíciles. Ah, mira, dice Waka. ¡Spoilers! Pero dice con voz de Asaf. Mira, la verdad, Waka, la película es... Mira, no te he spoilereado lo más chido, y no creo que sean spoilers todo lo demás que dije, porque es demasiado predecible. Muy bien. Ah, dice Tito, ver el parque en acción vale la película, y la verdad que sí, me gusta mucho, el pedo de el parque ya funcionando, y las instalaciones del parque, que es como ver el sueño de John Hammond de hecho realidad. Es probablemente una de las cosas que más entusiasmó a la gente, ¿no? El hecho de que en ninguna de las otras películas funcionó el parque, ¿no? Y ahora ibas a verlo, las atracciones, cómo es que iba a ser, cómo es que llegó a ser hasta media película, no sé en qué momento deja de ser. Creo que una de mis partes favoritas es la de los niños montando los baby triceratops. ¡Spoilers! Sí, está cagada, sí, está cagada. Sí, sí, pero sí, sí está increíble. Dice Pisatánico Punk, Punk Punk. Lo que sí fue una mamada fueron los superpoderes de Indominus. ¿Spoiler? ese nombre no me gusta. Indominus, sí, como... Auspiciado por... Indominus. Auspiciado por Verizon Wireless. Auspiciado por ACE. Blancos más blancos se lo hace los ACE. No, Indominus Rex es auspiciado por... Chamito. Te queremos ver crecer. ¡Ay, Quito! ¡Indominus Pizza, huevos! Bien, Tito, bien. Dice de la Lister, Indominus, suena que te va a penetrar bien, cabrón. Sí, es como John Indominus, ganador del premio Pornstar Revelación por sus 6 videos este año. Sí, se la jalaron con ese nombre. O de Pornstar Negra, la Cuisha Indominus. La Cuisha. Es muy bueno, amigo. Qué asco. Bueno. Dice Ernesto Saldaño: Indominus rima con Uranus. Con el planeta. Bueno, dice Guaca. Bueno, nada más voy a leer los últimos dos comentarios del Indominus Rex. Y dice Guaca: The Jurassic World, ¿les importa el plot de repente? De repente, si todos la ven, porque dinosaurios. Y dice Sally Green: Exacto, Guaca. Por eso, lo que yo digo, que lo que se enfocaron fue en hipnotizarte con dinosaurios. Los humanos sobran, menos Pratt bebé, que es el macho alfa de los raptores. Exacto, así es la voz de Sally, para quien nunca la haya escuchado. Esa hace perfectas imitaciones de las voces de nuestros queridos escuchas. Y pasando a la siguiente nota... Bueno, antes que nada quiero decirles que no hemos cobrado el Patreon, entonces vamos a cortar a la hora, para lo cual faltan 6 minutos, por lo que prefiero cortar ahorita y empezar otra vez, y ya cuando esté el episodio subido lo van a oír completo y pegado, así que denos 30 segundos en lo que esto se acaba y empieza justo ahora. Listo, ya estamos muy muy bien. Pues ya ven que Ben Affleck va a ser Batman, por si no sabían. ¿Ya regresamos? Guácala. Sí, ya regresamos, amigos. Fue 30 segundos, te dije. Ben Affleck va a ser Batman. Esa noticia la hemos asimilado. O sea, ¿lo dijiste solo porque está por aquí el Cabe? Porque está Cabe y... Cabe nos va a decir otra predicción el día de hoy. Seremos afortunados de presenciar una nueva predicción de Cabe. Tiene que darse... Espérame, dice Ernesto Saldaña. Espérame, es que tengo que decir lo de Ernesto Saldaña. Dice, hazle como el perro Bermúdez. Ah, no, así no habla Tito. Bueno, dice que le haga como el perro Bermúdez. Dice, perro, perro, chinga tu madre, perro. Chinga tu madre, perro. Ah, no, algo es así era. No, el perrito, donde las arañas hacen su nido. Chinga tu madre tú, güey. ¡A huevo! ¡Qué bueno que se le salió! Bueno, el chiste es que la noticia es que Ben Affleck es Batman. Superamos ese trago, vimos las imágenes, dijimos, pues sí se parece. Y luego vimos el trailer y dijimos, pues, habrá que ver más. Pues resulta que Ben Batfleck quiere, aspira, está en su corazón dirigir la próxima película de Batman. Cosa madre. Que a mí no me desagrada mucho. A mí tampoco me desagrada nada. No sé. Bellic. Si hace un Argo. Bellic, ¿viste Argo? Sí. El papel de Ben Affleck. Si hace un Argo. Mira, el papel de Ben Affleck en Argo es muy simplón. Su personaje no tiene como expresión, como que siempre está ido y preocupado, como que está en una especie de automático. Entonces su actuación no es la gran cosa en Argo, pero como hizo Argo, habla muy bien de él como director. Entonces ya no puede dejar de ser Batman porque ya firmó contrato. Tiene contrato como el Chelis. Tiene contrato. Chelis. ven, ven, tienes contrato, no te puedes ir, viene lo mejor de Batman. Lo que me, digamos, da también un poco de fe es que si eso llegase a pasar, el guionista de Argo se encargaría del guión de la nueva película de Batman, lo cual ya nos aliviaría un poco más. O sea, ya no lo va a escribir David S. Goyer. ¿Que la de Batman? Ajá. O sea, no, que si se diera que Ben Affleck dirigiera la película de Batman, porque esto es un rumor, Chris Terrio, guionista de Argo, podría encargarse de escribir la película. Pues hay que encargarle al oráculo Cabe que lo medite con la almohada y que nos traiga la respuesta la próxima semana. Ajá. Y pues ya sabes que lo que dice Cabe es ley. Y bueno, aún sigo esperando a Brad Pitt como, ¿quién dijo? ¿Como Flash o qué era? Creo que sí. Pero fíjate que Brad Pitt tiene más el torismo. Hubiera sido Thor. Zac Efron debería ser Flash. Sí, concuerdo en eso. Dice Cabe que Brad Pitt debió haber sido Aquaman. También le queda. Dice de Danister, ¿qué equipo? ¡Linces! ¡Que lo meten en el juego! nunca se le va a quitar ese sobrenombre. En lo personal, a mí me gusta High School Music. Es una película Disney. No, a mí también, ¿eh? Es una película Disney, tan bonita, tan simple. A mí no me gusta, dos. Y tan no imposible. Nada. Que es buena. Pero la primera. La primera, claro. What time is it? Exacto. Summertime. Y ya. Dice, ¿por qué no te gusta Saf? ¿Eh? No me gusta porque, no sé, no me gusta, no, o sea, la he visto y digo, ay, qué bonito, no. Es la típica historia de romance adolescente, añádele música y musical, o sea, que sea un musical, y ya. Pues es que es el nuevo Gris. Pues, no le llegó a tanto, pero estuvo por ahí, le pegó. Para mí, la película pasa sin pena ni gloria, solo para los que tienen Disney Channel. No, pues es que pobre sin cable, pues obvio, no, o sea. Dice Pisatón y Capón que solo espera que algún día le den algún papel a Nicolas Cage. No te apures, él agarra todo lo que le dan. Sí, el primero que le llegue lo va a agarrar. Dice, y luego dice Tito, ¿se imagina a Nicolas Cage en una peli de Tarantino? Estaría bueno, ¿Sabes qué? Bueno. ¿Sabes qué pensé la otra vez, así, mientras andaba por las calles de la ciudad? Deadpool con Tarantino. No, ¿por qué no? No creo que el tipo de humor sea el mismo. Yo creo que sí podría. Yo creo que sería Tarantino al cuadrado. Como demasiada sangre, demasiados brazos volando por todos lados. No, es que... Oigan, pero ya hay Deadpool con Tarantino, ¿no? ¿Que sale Deadpool en una película de Tarantino? O sea, no, ¿Tarantino en un cómic de Deadpool? No, en una película. O sea, no como actor que la dirija. Pues, es que no sé, sentiría que es demasiado. No. Kill Bill es Deadpool con Tarantino. Pues fíjate que sí. Sí, o sea, sí, básicamente. Básicamente, esa escena de los chinos cuando pelea contra los japoneses ahí en la casa del té. Qué buena escena. Totalmente sea. Deadpool. Y acá dice, Tarantino es un psycho del guión. No se le puede pedir guión a Deadpool. ¿Crees? ¿Crees que Deadpool... Tiene razón, debe ser solo golpe y golpe y golpe y acción y... sangre y brazos volando. Yo siento que no funcionaría porque Tarantino ya tiene su humor como bien medido a sus películas, o sea, a su tipo de películas, que son películas muy basadas en el guión. Deadpool es como mucho sin sentido, mucha acción sin sentido y mucho diálogo sin sentido, pero está cool. Entonces, no sé, siento que combinarlo sería como too much y... Pero no ¿te imaginas ese diálogo sin sentido, pero que tenga sentido? O sea, que sean frases como dispersas, pero que cada frase sea como de esas frases que se inventa Tarantino. Lee el comentario de Waka con voz de Waka. O sea, ¿cuál es el de? De todos modos, se puede adaptar a su humor. El que se encargue del guión. Es como decir que Nolan no hubiera podido hacer una película de Batman porque no es tan serio. Pero Batman sí es serio. No, Nolan. Bueno, dice, ¿cabe Robert Rodríguez para Deadpool? Ponle tú que me gusta más Robert Rodríguez para Deadpool. ¿Y por qué no los dos? Dice Tito, me tengo que ir, amigos. Les mando un saludo desde el muro. Sale, mi Tito. Abrazo sí, caluroso. Sigue construyendo, sigue evitando que esos kaijus lleguen a nosotros. Sí, me saludas a tu vaquero. Sí, se va Tito caminando lentamente y se oye. Tararán, taratán, tan, tan, tan, tan. Por cierto, no tenemos música, no sé por qué. Listo, ya. Muy bien. Continuemos, amigos. ¿Qué les iba a decir después de Batman? Ah, también Sally dice adiós, buenas noches. Adiós, Sally. Adiós, Sally. Muchas gracias por pasar por aquí. Descanses. Descansa. No te desaparezcas de las redes, del internet. ¿Y qué más? Saludos al Cowboy for the Spoiler. Bueno, Lexus, amigo. Resulta. Lexus está... marca de carros, digamos, es su fuerte, es la marca premium de carros de Toyota, que le compite fácilmente a Mercedes-Benz, BMW, Lincoln. Audi, Lincoln, ¿cómo se llama la otra? Buick. Bueno, el punto que Cadillac. Es que, sí, Cadillac de la Chrysler, sacaron una sección en su web junto con un video donde se muestra una pequeña muestra de una hoverboard funcional, según ellos. Que sí se puede, que ya la tiene, que es de lujo, que es metálica con bambú de la más alta calidad. Vámonos. Pero el video es tan corto que en realidad no nos muestra a nadie sobre ella funcionando, simplemente está suspendida en el aire. Sí, realmente es más como un teaser, no se ve nada realmente, solo se ve como flotando y echando humito, y en eso, cuando el mono se va a subir, ¡pum!, se acabó. Exacto, entonces te quedas como con el, ¿funcionará?, ¿no funcionará?, es otra broma, y la verdad, te quedas dudando mucho porque Lexus, o sea, es la marca de carros premium de lujo, y como que no es... algo que ellos harían, ¿no? Una broma que ellos harían. Además de que hacerle evitar algo en estos tiempos ya no es tan complicado. Existe la tecnología. A ver, te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Lexus está haciendo un Ubisoftazo o un Bethesdazo? A ver, explícame los dos. La vez pasada. Un Ubisoftazo es el de... ¡miren esto! ¡Está bien chido! Vean cómo se ve de padre. Y el producto final todavía le falta un buen camino por recorrer. El Bethesdazo es el miren esto, ya está chido, pero se los voy a mostrar la otra semana. Pues yo creo que está aplicando la Ubisoft ciña. O sea, ¿qué le va a hacer downgrade? Sí. ¿A los gráficos? ¿A los gráficos? Al final va a ser de plástico. La parte de fibra de carbono. La parte de bambú, en vez de bambú así de alta calidad, va a ser así plástico. Triple A. Va a ser PET del 5. Pues ya, la levitación magnética es posible, pero no sé sí. a qué grado, porque yo he visto levitación de ese tipo y digamos, he visto un plato, digamos, un platote enorme de metal. El levitar, pero esta levitación hace que produzca mucho calor. Cuando está levitando al minuto le echan agua y el agua al tocarla se evapora porque está muy caliente. Entonces, no sé hasta qué punto hayan podido perfeccionar esa pues tecnología. Pues a lo mejor por eso está saque y saque humo. Tiene un sistema de enfriamiento. Pues a lo mejor. Hielo seco. Nitrógeno líquido. También. No lo sabemos. Es como un teaser de una película en este momento. Estamos especulando, estamos hypeándonos. Es como el teaser de Star Wars, okay. El primerito. ¿Es porque es negro? Porque sí. ¿Porque es negro? ¿Quién lo quemó? Y bueno, ahí está. Pero ¿creen, amigos? That's racist. ¿Creen que se pueda? O sea, ¿lo ven en este año? En la fecha en la que debe de llegar Marty al futuro. Ojalá. Espero ver más, otro avance. Y a lo mejor el otro año ya. Pero no manches, va a estar... ¿Qué te gusta? $10,000? O lo que cuesta un carro de ellos. Oh, ¿qué son? $40,000-$50,000 mínimo. 34, 83. Hay una camioneta de $83,000 de ellos. Hay un sedán de $120,000. ¿Cuánto ustedes pagarían por una hoverboard? A ver, pensemos, ¿cuánto cuesta una patineta chida? 5,000 varos, ¿no? Ándale, ponle. Sí. Armándola chido. Yo pagaría entre lo doble y lo triple, entre 10,000 y 15,000 pesos. Sí. Yo pero creo. ¡Flota, Saf! ¡Flota! ¡It's alive! Sí, la, es que es el pedo, o sea, flota, y si flota realmente y te puedes trasladar como se ve en la película, o mejor, el precio se puede disparar demasiado, 20,000, 50,000, ¿pagaría 50,000 pesos por una patineta que flota? Ah, 50,000 pesos, sí, yo pensé que esta, pues ya, yo dije, no, ya está diciendo en dólares, no, qué huevos. No, dólares... No tiene, mira, no tiene punto, caso, el que hayan invertido tanto tiempo y tecnología en algo que no puede ser costeable o que no les puede redituar. No pueden darlo en vender. Exacto. 15 en 500,000 pesos, porque ni con esas 15 vendidas a ese precio van a lograr cubrir el costo de toda. Ándale, la investigación. La investigación y todo ese pedo, claro. Entonces, tienen que llegar a un balance en donde sí sea caro, pero también un sector de la sociedad. O sea, un lujo accesible. Ajá, un lujo. Que sea un lujo que el mi rey de yate, lo pueda comprar. Como un Apple Watch. Ándale. Ándale, como el Apple Watch Edition. Apple Watch, versión patineta que flota. Uy, que se conecte tu Apple Watch y ya. Ahí está, todos los que tienen Apple Watch van a ir a comprarla. Charmín, ¿pero entonces has visto una placa, un plato de metal mantenerse en el aire sin soportes abajo? Sí. ¿Sabes dónde lo vi? Sí. ¿Dónde? En Plusbits, amiguito. ¡Pum! ¡Ah! Sí lo he visto, sí lo vi. Es el que gira, ¿no? Pues es un plato de metal que le vi. Inducción electromagnética Plusbits. Es que... ¡Ay, mira, aquí está! Es que como no hay algo abajo, o sea, ¿cómo funcionan los con los trenes? Superconductores. Ajá, exactamente. Pero deben de tener... algo que los repela, o sea, que impida que bajen. Así funciona. Mira, una corriente alterna de 800 amperes pasa por una bobina de metal con una frecuencia de 900 veces por segundo, creando una oposición de campos magnéticos entre la bandeja y la bobina, resultando en su levitación. La corriente es tan fuerte, como se ve en el video, que hace que ponen focos arriba de del plato y se encienden. El exceso de energía que tiene se disipa en calor. Pero te estoy hablando, o sea, que el calor es la que lo empuja. Te estoy hablando de que esa nota es del 2012, amiguito. Estamos en el 2015, la tecnología avanza rápido. No sé, como que... Mira, yo creo que sí pueden, no sé a qué costo, no sé qué tan duradero o... cuánto resista, cuánto aguante flotando, ese es otro factor. ¿Qué tal que me aguante una vuelta y ya? Y... ¿cuánto peso aguanta? Porque dice de Dan Esther, yo no la compraría porque gordo. Y luego dice, funciona con la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, con eso tienes, con eso tienes. Amén. Así sí flota. Así sí flota, así hasta camina sobre agua, amigo. Y ya, pues yo digo que igual que Skynet, conocido como Google, 5 años, amigo, y como si nada en la calle va a haber de esas. ¡Qué chingón! Pues sí, estaría chido porque es el primer paso y después, ¿saben qué sigue? ¡Autos voladores! ¡Exacto, sigue! Autos voladores, amigo. Luego, ¿sabes qué sigue? Máquinas del tiempo. Sí. ¿Y luego sabes qué sigue? ¿Qué? ¿Dinosaurios? Robots gigantes, que son como animales gigantes. ¡Dinosaurios! Por cierto, hay que darle un saludo a señor Pilloto, que están escuchándonos. Bienvenido, un señor. Un abrazo caluroso, gracias por saludos, venirse. Saludos. Y sí, nos gusta saludar por aquí. Por aquí, por donde quiera, amigo. Vamos a pasar con la siguiente nota. Dicen por ahí que hablemos de los Fantastic Four o los Fantásticos 4. Feitur. Ya no existe el cómic. Feitur. X-Men. ¿Qué nos tienes, oye, que decir? Pues salió esta noticia de que Fox dijo que probablemente un crossover de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué, ¿alguien, amigo, sabe si ha habido un crossover de los X-Men y los Cuatro Fantásticos en los cómics? En los cómics, yo supongo que sí. Yo supongo que sí. O sea, pero fuera de Avengers. A ver, Danister. Pregúntenle a Danister. En los cómics ha pasado todo, sí, la verdad es que... sí, ya vi aquí, hay un Fantastic Four versus The X-Men. Quieren ser como Marvel, amigo. Claro. Quieren todo, claro, cuajarlo. Todos en el... quieren ser como, sí, Marvel. Todos quieren ser un gato, ya, no es cierto. todos quieren cuajar lo que tengan en un mismo universo y poder seguir los pasos de Marvel, así que... Fox dice, habrás podido convencer a Sony, pero a mí jamás. Ah, qué hijos de la chingada. Ya, que se vendan y junten todo. Estaría bien, pero ¿con qué se quedaría Fox? ¿Con qué franquicia de la cual puedan estar sacando películas se quedaría? La Fox, ah, buena pregunta. ¿Qué franquicias tiene la Fox? Porque, por ejemplo, este año Universal uh-huh. es la compañía de cine más exitosa de todas. ¿Qué tiene Universal? De hecho, este año, ¿mandé? ¿Qué tiene? Universal, este año se mega cuajó de dinero. Con los Simpsons. No, nada más con Jurassic Park. Ah, con los Simpsons. No, dude. Estás contando Jurassic Park, pero te falta 50 sombras de Rey. De Grey. Los 7 Furiosos, Furious 7. Ahí tienes 3 peliculones con los cuales ya tiene más de 2,000 millones de dólares vendidos en taquilla. Sí, se está cuajando. Cañón. A ver, aquí tengo una lista desde el 2000. No, pues es que... Ah, El Planeta de los Simios. Podría ser. Muy buenas películas, por cierto. ¿Pero crees que pueda seguir sacando películas? Bueno, de... Sí, siguen. Que pueda seguir sacando películas, pero que sean buenas, que peguen. Por eso. Tiene a Garfield. Siguen sacando... La película de Garfield. LOL. Dice Danister, Transformers. Por cierto, Transformers Age of Extinction es una de las películas más taquilleras del mundo y de la historia. Y también es una de las peores. De las peores películas. O sea... Transformers vende y es una tristeza lo que vende. Juegan con... Esa sí es una de esas... O sea, una de esas películas que juegan con nuestra nostalgia. Mal pedo. O sea, no es como Jurassic Park o Jurassic World, que nos entrega un producto bueno, una historia entretenida. Pero Transformers, o sea, nos va a llevar el peñadero. Oye, ya sé qué podría hacer Fox. Hacer una saga de The Devil Wears Prada y listo. Pum, ya. Increíble. ¿Qué no se llama? Ah, no, ya salió, se llama Supergirl. No, amigo, estoy hablando de Anne Hathaway. Ah, mira, Danister dijo lo mismo que yo. Ah, dice Waka. Los Simpson, Hitman, Jumper. ¿Jumper? ¿Crees que Jumper me gustó? Sí, ¿crees que dé para una segunda parte buena? Sí, porque hacen una revisión. Max Payne. Hay una película, ¿no? Pero creo que ni está chida. Ah, ya sé con cuál, amigo. Se nos está escapando y es muy, muy importante. ¿Cuál? Dragon Ball, amigo. Porque Dragon Ball Guácala, Evolution... La ñonga. Llegó a los corazones Guácala de todos. ¡Guácala Evolution! Oye, ¿te das cuenta de que Fox agarra películas bien acá de cosas antañeras, nostálgicas y las hace popó? Sí, que podrían ser sí. Lo mejor que nos pase en la vida... Y lo convierte en lo peor. Está Avatar. Sí. Luego... ¡Qué asco! ¡Oye, sí es cierto! Está Río. Oye, luego, tenemos una película antañera de una caricatura de los 80s. Háblale a Michael Bay para que la dirija o la produzca. Espera, dice Waka. Disney siempre gana más dinero sin importar qué hagan los demás. El mundo no era de Scarface. Siempre fue de Disney. Prometheus, Story. Amigo. Prometheus, sí. A mí sí me gustó bastante. Es que hay muchas películas, pero son una película. Lo que quieres es encontrar algo que pueda utilizar como una saga, como las películas de superhéroes. ¿Qué dice? ¿The Maze Runner? Pues tienen Depredador. Sí. Y también tienen Alien. Alien. Kingsman, amigo. Listo. Sí, el negrito en el arroz. Lo dices el diamante por... en el carbón. Por Samuel Jackson, ¿lo dices por él? Samuel L. Jackson, L is for motherfucker. Sí. ¿Kung Fu Panda? ¡Ay, Kung Fu Panda lo amo, 1,000! ¿Ya va a salir la 3, amigo? Sí. Que por fin... Pero no, ahí lo único que hacen es distribuir, porque Kung Fu Panda es de DreamWorks. Ah, cierto. Mi error, lo siento mucho. ¡Ah, el día de la independencia! Y ya va a salir la nueva, ¿crees que la caguen? Pues pueden. Son expertos porque en eso, amigo, leí una recuérdalo. Nota esta semana que decía que Will Smith se bajó del proyecto por culpa de Night M. Shyamalan. ¿Shyamalan? Ajá. pero bueno, una banda penicilono, ¿cómo era? No sé, pero ¿por qué? O sea, ¿de qué lo culpa o qué le hizo o qué? El guión no estaba chido, ya, que hasta su hijo podía hacer ese papel, dijo. Uy, no, pues ya, cualquiera. No, hasta, entonces está bien culera. Hasta tú comes pan, fíjate. Sí, no. ¿No han visto ese meme de "Help me, my son has no talent"? No, pero sí me lo imagino. Dice de Danister, ese puto hindú. True story. ¿Se acuerdan cuando Night M. ¿cómo se llama? ¿Shalamayan? No sé. Era así como, sí, un director de cine de suspenso bien bueno. El sexto sentido, Señales, La aldea, que no sé qué. ¡Sas! The Last Airbender. Sí. Y también creo que una antes, una de que las plantas acaban con el mundo. Oye, ya que estamos hablando de películas, ¿qué nos puedes decir de Intensamente, Asaf? Está bonita, está padre, la verdad sí me gustó, está entretenida, sí tiene unas cosas, o sea, sí pone a trabajar tu mente muy chido porque te pone a imaginarte cómo es que funciona tu cerebro según lo que ves en la película. ¿Te acuerdas de, sí, cuando yo era niño seguro tenía estas listas, estas islas, cosas así? La verdad está bonita en el sentido de que hace explotar tu imaginación. Y como siempre, ya sabes, los feelings no pueden faltar. Tiene una escena ahí que no les voy a spoilear, pero no me la esperaba y cuando sucedió fue como... Bueno, sí te lo esperas, pero la forma en la que sucede es como, no, what, wow, y te pones a llorar, rompes en llanto ahí. Está muy chida la película. He leído por ahí que dicen, Inside Out no es para niños, es para gente más grande, que no sé qué, y les voy a decir algo. A mí me pareció que Inside Out o Intensamente es una película que no solo los grandes disfrutamos bastante, sino que los niños también les va a encantar. Y esto es lo bueno que hace Pixar. Hace películas que tanto los niños como los grandes hagan así abierto. O sea, porque han ido mejorando. Yo creo que esta película Inside Out es como la mejor en ese término. Hablando de que le guste tanto a grandes como a niños. Muy bonita, sí la recomiendo. A continuación, sí, mi monólogo de 3 minutos del Inside Out. 6 años, Asaf, 6 años desde que el rey del pop nos abandonó. ¿Lo ¿Qué? Recuerdas? Ya son 6 años. ¿Ya 6 años? Ya. Madre. ¿De qué? El rey del pop, amigo, Michael Jackson. Michael Joseph Jackson. No, sí, es cierto. Hace 6 años que se nos fue. Se nos fue el negrito, digo, el que era negrito. Primero se escapó del Museo de las Momias de Guanajuato, se hizo famoso y... Claro que no, se hizo famoso cuando era negro. Cuando cantaba, no culpes a la luna. A la noche. No culpes a la noche, no culpes a la playa. Pero la prefiero con Luismi, fíjate que con Luismi. Con Luismi me llega al corazón. Blaming on the Boogie. Oh. Estamos escuchando de fondo a Billie Jean, amigo. Bueno, yo y el chat, ustedes no. Puta negra. Porque ustedes no merecen escuchar al rey del pop. Fíjate que nunca me gustó mucho. Perdónenme, yo sé que es un perjurio y una blasfemia. ¿Así ni alguna rola sueltas? ¿Sí te parabas a bailar Thriller? Sí, claro, obviamente me gusta mucho Beat It y pues Thriller, la neta, me gusta el bailecito. Y una que otra rola, sí están padres, pero así que sea fan de, sí, Michael Jackson. A mí se me hace, o sea, yo conozco gente que sí es muy fan de Michael Jackson y la neta está bien chido, que se aprenden todas sus coreografías y la neta está muy chido. O sea, porque eso sí es como ser fan, muy parecido a los que son fans de los Beatles, que tienen su discografía, que tienen cosas así bien chidas de los Beatles, pero... también está la gente pitera que dice que me son cagan fans, los virus. Se saben tres, cuatro canciones. Entonces, la neta, Pablo Sandoval. Pues conozco como tres canciones y me gustan, pero la neta no soy fan. No soy fan. A ver, Pablo Sandoval. Abunda en tu opinión. Perdón por soltar ese comentario. Abunda, dinos. Why? Why this film? Why this poner? Porque están super overrated. No eran tan talentosos como todo mundo dice que eran. Ajá, estoy de acuerdo, no son talentosos. Oye, llegó joven fundista, beso. Joven fundista, abrazo. Saludos al jefe. Continúa, Belic. Que yo también en esa parte coincido contigo, pero yo, de hecho, yo creo que Paul McCartney fue mucho mejor después de los Beatles. Porque se murió y lo reemplazó. No, no es cierto. Porque es otro. Quitando todas las teorías de Roswell y así. De Roswell. Paul McCartney es un muy grande músico. No soy fan tampoco, pero sí considero y sé que sí, Paul McCartney, mis respetos. 73 años y sigue dando shows y sigue inspirando. Pero ya ni canta, ya ni toca bien, por artritis. Pues así que digas que cantara mucho tampoco, pero a lo que me refiero es que fueron un fenómeno demasiado grande, amigo. Así como para que digas, me cagan, pues no. Obviamente no eran tan talentosos. Pero fíjate con el talento que tenían, todo lo que lograron. Pues igual que One Direction, y no digo nada. Y también me cagan. Nada, pero por ejemplo, One Direction, por lo menos ellos sí cantan. Es lo mismo. O están educados en la voz. Sí. Acá estos eran, o sea, date cuenta que los Beatles eran la bandita que tocaba en la cochera de John Lennon, o sea, y grabaron un EP por ahí porque pues pudieron y pegaron, o sea, en fin. ¿De qué estábamos hablando? Oye, antes? Ah, sí, de Michael Jackson. Espérate, que el otro día estaba viendo un pequeño anuncio en Facebook sobre lo que varios bateristas famosos opinaban sobre Ringo Starr, ¿no? Del baterista de los Beatles. Y salía Dave Grohl y no me acuerdo qué otros vatos así. Y decían, ah, sí, es que Ringo era un genio. Porque de repente estás en el estudio y el manager te dice, haz un Ringo. Y es así como una forma muy peculiar de tocar, como si no tuvieras interés. Y yo así por dentro de, pues no sabía tocar bien. Hacer lo mismo una y otra vez. ¿Sí? Ah, sí, pero es Ringo, amigo. Es como la mascota. Ringo es como la mascota de los Beatles. Oye, vamos a cantar la de Photograph. ¿Por qué? Es la única famosa que tiene el Ringo. Oye, todos salieron en los Simpsons, ¿no? Creo que ya todos salieron en los Simpsons. Oye, por cierto, ¿qué has visto a los hijos de los Beatles? Están igualitos, ya lo hemos, no sé si aquí lo hemos dicho o en alguna. Ah, creo que sí lo dijimos, que deberían de hacer la propia banda de los hijos de los Beatles. Sí, deberían juntarse y nada más tocar una vez, no es lo único que les pedimos. Sí, para que todo el mundo le digan, se quieren colgar de la fama de sus padres. Sí, exactamente. Ahora escuchamos Across the Universe, de fondo, de los Beatles. Ah, buenísima rola. Perdón, pero sí me gusta eso. ¿Ya ves? No. Yo digo que no soy fan, pero sí me gusta. O sea, sí tienen buenas canciones. Claro. ¿Sabes que sus rolas no están en Spotify? No, pero también sabías que... ¿Cuánto tardaron en entrar a Apple? ¿Cuánto? Hasta 2006. O sea, iTunes tardó 5 años en meter a los Beatles a su repertorio. No, posta cabrón, amigo. Muy bien. Los Beatles empezaron como boy band, pero lo respeto por el Sargento Pimienta y sus viajes de LSD, de Lucy in the Sky with Diamonds. ¿Sabes qué película me gusta ¿Cuál? Across the Universe. ¿Dónde sale este mono? ¿Cómo se llama? Sale Jim Sturgess, es el protagonista. Bueno, me gustan las canciones de los Beatles que tocan, solo que, claro, están arregladas y se oyen bien padres. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, creo que esas sí están en Spotify, las del el soundtrack. Aparte que la monita, la güerita esta que sale ahí, me encanta, me encanta. Yo creo que es una de las únicas güeritas que me encantan. ¿Evan Rachel Wood? Sí, ella. Está muy bonita. Sí, sí. No le decía que no, amigo. No le decía que no. No, hombre, yo no le decía nada. Le ponía un pañuelo con cloroformo en la cara y sobres. Pues si no la quieres pa' platicar. ¡Oh! Oye, es que sí le andaba soplando el cartuchito. Híjole, le pasaba el nivel con mi monedita de 50 centavos. Oye, ya no hemos sacado de esos. Sí, es que ya no hemos hablado de mujeres. ¿Quieres que hablemos de mujeres? Hay que renovar nuestro repertorio de piropos guarros geek. Claro. ¿Tú te sabes alguno, Delic? No, ninguno, ninguno. Ah, ¿qué pasó? No soy tan guarro. ¿Qué pasó? Ni tan geek. Oye, ya andaba metiendo mi USB en su puerto viruleado. Claro. Sí, dejaba que me pasara el troyano. Perdónenos, amigos, nos acercamos a la medianoche y conforme avanza esto, se pone cada vez más peligroso. Pero lamentablemente nos hemos quedado sin temas. Lástima que termine. Otro día de Puner. Sí. Oye, amigo, ¿te imaginas cuando lleguemos a los 700 episodios? No va a ser coincidencia, amigo. Ese día. No va a ser coincidencia. Ese día los niños del Japón sufrirán ataques epilépticos. Caerán endemoniados. Así es. Pero por el momento acabamos y concluimos el episodio 88. Dice Danister por ahí que bajemos Marvel Unlimited y leamos cómics hasta que nos muramos toditos. Pues habrá que seguir la recomendación de Danister porque es la única que debemos de seguir. En la ñonga. Danister, ya recomiéndale Game of Thrones y Breaking Bad, por favor, al niño. No, dice Danister que no hablamos de Anakin, que lo arrestaron. Ah, sí. Ah, sí. Al actor que hace a Anakin de niño, lo arrestaron por... Por manejar excesos de velocidad, creo. LOL, qué ironía. Jake Lloyd. ¿Sí? Jake Lloyd fue arrestado por... Se robó un Turboman. ¿Se robó un Turboman? No. Vendía midichlorians. Dice Pizatán. LOL. Mis besos. Toma. Ahí están. Pues está tras las rejas, pero escapar va a ser fácil, amigo. Wow, wow. Pues nos vamos, amigos. Muchas gracias por... Vámonos. ...haber estado en este Pugner 88. Muchas gracias al chat y a la gente que se quedó. Pizzatonic Punk. Ese nombre está bien chido, está como para banda. Sí, pero no puedo evitar pensar en Salma Hayek, en Del Crepúsculo al Amanecer, muy sensual y con una serpiente. Sí. Gracias por estar de vuelta en el internet. El buen sabio Danister. Espera. Dude. ¿Qué? Dice joven fundista al cual ya le voy a inventar una voz. ¡Oigan! La neta ando muy lejos de Star Wars. ¿Cómo le puedo empezar a entrar al mame? Es muy sencillo, te lo vamos a explicar. Episodio 4, episodio 5, episodio 6. Dejas un pequeño espacio de tiempo, las asimilas. Episodio 1, episodio 2. No, que se salte episodio 1. Es el trago amargo por el que todos pasamos. Tienes que completar el viacrucis. Sí. Entonces, episodio 1, episodio 2, está bien. Episodio 3, y luego vuelves a ver episodio 4, 5 y 6, y lo asimilas todo. Después de haber visto las películas, puedes leer digamos, la wiki de Star Wars, por si tienes dudas más que las películas no te puedan dar la respuesta. Porque si te pones a leer un cómic, tienes que leer todo el arco, y luego si ves un libro, tienes que leer los otros libros. Entonces, podría ser muy pesado para ti, si quieres empezar así. Y las series animadas también son, digamos, pilares fuertes. Yo creo que las sí. series es una de las mejores cosas, digamos. Sin problemas, Clone Wars y Star Wars Rebels están... superior al episodio 1. Los juegos también. Dude, ¿ya pasaste Knights of the Old Republic? No, todavía no. Dale, dale, te va a volar la tapa de los sesos. Esperemos pronto. Tengo muchos juegos que jugar, amigo. Dame tiempo. I know that feeling. Y luego acaba de pasar la venta de verano y las series y los juegos y todo. Lo bueno es que no tengo novia, si no, imagínate. No, hombre, no, hombre, no. Pero bueno. Ese es nuestro rápido consejo. Si quieres leer ya algo más en específico, puedes acudir a Danister. Dice que solo ha jugado Battlefront 1 y 2. Puedes jugar Knights of the Old Republic. Puedes jugar 1 y 2. 1 y 2, sí. No, el 2 no, el 2 no. Bueno, sí, el 2 no, pero el 1 es indispensable. Sí. Puedes jugar, a ver, ¿cuáles tengo aquí? Star Wars. Republic Commando, ya lo estaba jugando. También está. El de The Force Unleashed, creo que también el 1 es bueno. Sí, ese también lo estaba jugando. Y pues hay muchos. Yo tengo aquí como 13 juegos de Star Wars. Entonces. El de carreras de 64, de los Pod Racers. Pero bueno, ahí está. Una vez más, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este punto del Pwner. ¿Me quedé en quién? Danister, muchas gracias por estar aquí. Cabe, siempre es un placer, al señor Pidgeotto y al jefe fundista y cuatro más que están ahí escondidos en el anonimato. El crew del Pwner Podcast le da las gracias, les desea buenas noches, les manda besitos. Asaf, muchas gracias. Ya sabes, aquí estamos en la carrera por el episodio 100. Así es. Ya me lo llegamos, ya me lo llegamos. Al tiro. Belictito. Gracias por la invitación, amigos. Hombre, gracias por tus... palabras que salen de esos bellos labios. Bueno, gente, muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Para los que se preguntan qué pasa con el estás viendo y no ves, solo puedo decir que los aliens tienen la culpa. Esperemos el miércoles. Lo más seguro es que el miércoles ya estemos de regreso con el estás viendo y no ves. Para que estén al pendiente. Ya sabes, aquí tapamos todos los huecos. Y aquí hacemos sí, podemos hacer el estás viendo y no es Pwner versión belicioso y listo. Cuando la entrevista con Hueca y Danister ya estamos suavecitas y charmincitas. Ya no he sacado, pero pronto habrá stream de música. Les va a gustar el próximo, van a ver. En fin, buenas noches a todos, esto fue Pwner Podcast 88. Yo soy arroba Don Charmín, todas las redes habidas y por haber. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Pues sí, señor, no se olviden de sintonizar este canal, a este gran festival. Anita, Anita, Anita, ¿han estado contentos? Eso es todo, amigos.